Bueno, ya saben que el hashtag del día de hoy es ser fan de Pedro. ¿Qué significa? Bueno, Bani nos dice que significa que lo seguiré y apoyaré hasta el infinito y más allá. Inventaré maneras para que su música suene y Pedro se mantenga vigente. Ser fan de Pedro significa que soy muy afortunada de vivir y disfrutar de la mejor música, y mejor aún porque pude verlo en vivo y conocerlo en persona. Aprovechando a todos los fans de Pedro, puedes unirte a nosotros. Ok, muy bien. ¿Qué nos dice Luis? A ver, sentirnos orgullosos de tener un gran artista nacional que es escuchado y gusta su música en muchos países. Bendiciones, Chapu. Radio Oasis, lo máximo. Gracias a ti por la sintonía, más bien. Y a ver, dice Roxana Canchari: hola, Chapu, ser fan de Pedro significa amar su música, su locura, su genialidad, su sencillez, su humanidad, amarlo, seguirlo, apoyarlo, conocerlo, respetarlo, admirarlo y escuchar su música y seguir su filosofía de vida, o por lo menos intentarlo. Saludos, Chapu, de todos tus Chapu Lovers y del fan club oficial de Pedro Suárez Berti. Siempre seremos los mejores y más grandes fans de Pedro. Ya son las 3 de la tarde con 20 minutos. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. En Oasis Rock and Pop te presentamos el disco Bummer de los 90. Pero

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro, era Mencon, sé que tú no estás solo. Y bueno, ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es ser fan de Pedro. ¿Qué significa? Diego Jesús dice, ser fan de Pedro significa saber todas sus canciones, álbums, años de lanzamiento, singles, videoclips y colaboraciones que ha tenido. Además de amar el rock peruano, por supuesto, porque Pedro es sinónimo de rock peruano. Saludos Chapo y a la gente de Oasis Rock and Pop. Muchas gracias, y ser parte de los Pedro Maniáticos también, de parte de los Pedro Maniáticos. Margarita Gordía nos dice, ser fan de Pedro significa mi vida, es tener un amigo al que nunca le conté mis penas o alegrías, pero que está siempre ahí a través de esas letras de sus canciones, aconsejándome, consolándome, celebrando conmigo. Saludos al club oficial de Pedro y tu Chapu Lover. Y Paola, ¿qué nos dice? Ser fan de Pedro significa estar en las buenas y no tan buenas, seguirlo y apoyarlo, siempre mostrarle mi amor por él y escuchar todos los días su música con el Chapu. Saludos Chapu y al club fan oficial de Pedro. Saludos para ti y muchas gracias por la sintonía. Ya son las 3 de la tarde con 36 minutos. Seguimos con Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Hoy me he dormido sin querer. Hoy nadie me ha venido a ver. Soy la semilla que la lluvia aún no ha regado. Hoy he perdido sin saber. Hoy no hay abrigo de mujer. Sé destino sin dolor me ha sido negado. Son las heridas del amor todo lo que cargo. Pero suelo soñar y no despertar. He salido solo ayer. Hoy no hay motivo, no lo ves. Sé que el efecto del dolor te hace más humano.

veces vas dueña de mí. Cada locura que tú hagas es por mí. Y todo sigue igual. Y poco a poco nos dejamos llevar. Yo sé que esperas algo más de mí. Yo nunca lo diré. Debo olvidarte. Voy a marcharme. Todo estaba bien, pero llegaste tú y empecé a soñar y a sentir. Todo estaba bien, pero llegaste tú y empecé a soñar y a sentir. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ahí teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Río con Todo Estaba Bien. Y ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es Ser Fan de Pedro Significa. Y Susetti nos dice, ser fan de Pedro significa estar con él en todo momento, respetar y admirar su trabajo, su manera de ver la vida, ya que a pesar de los obstáculos, nada le impedirá a seguir adelante la calidad humana que tiene y encontrar lo maravilloso de la vida en lo que sí es simple. Ser fan de Pedro es un honor. Saludos a los chicos del fan club de Pedro. Y María, ¿qué nos dice? Ser fan de Pedro significa cantar, saltar y asistir a todos sus conciertos y ver y escuchar todos los videos que son lindos. Saludos Chapu, saludos a toda la gente linda del Club Fan Oficial de Pedro. Y Víctor, a ver qué nos dice. Víctor, ser fan de Pedro significa escuchar sus canciones en todos lados, a toda hora y sobre todo hacérselo conocer a las personas que más quieres. Gracias Chapu por tu excelente programa y un saludo para el Club Fans de Pedro. Arriba Perú este viernes. Así es, Víctor, arriba Perú este viernes. Continuamos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Natural que destroza el corazón. por favor, ya no hablemos más. Se desluce una ilusión. Hola Chapu, Vani Olivo desde New Jersey. Y bueno, ser fan de Pedro significa todo. En realidad es tu mundo, es una nueva forma de vivir, se podría decir. Soy locaza por Pedro, siempre tengo la música de Pedro en el carro, en el celular, en mis redes sociales, colgando fotos sobre él, investigando sobre él. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.